Buenas noches. ¿Se encuentra el gerente? El gerente siempre se encuentra. Winston. Veo que ha tenido una velada pintoresca. Está buscando refugio, supongo. Quiero que revoque su membresía ahora. A los ojos de esta institución, el señor Wick no ha quebrantado ninguna ley. Usted sabe que tengo el derecho de exigir a mi entera... Nada. No puede exigirme nada, señor D'Antonio. Este reino es mío y mando yo. Entonces disfrútelo, Winston, mientras lo tenga. Y usted, de sus privilegios, señor. Otro día perfecto. Bueno, así las cosas, ¿eh? Estalló el invierno de repente y estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. 9 graditos ahora. Salud. Las 10 y 10 de la noche, salud. Y ahora, esto es la felicidad. Esto es la felicidad. No te voy a decir absoluta porque sería mucho decir. Gracias, Rulo Capriglione, se brinda en tu nombre. Y lo que estamos tomando me parece que ya de por sí es un elixir. Sí, sí, sí. Bebidas espirituosas. Estamos con Sergio Freites en la puesta en el aire. Está Facu Acuña a mi izquierda. Mateo Crespo a mi derecha. Hoy vino Pablo Martín Suárez, el sexto Stone, sería, de algún modo. Y Bruno Dulbeco sigue fantasmeando. Cada tanto iba a venir, no sabemos qué espacio hay, claro. Qué espacio hay entre cada tanto. Definamos tanto. Pero, y cada también. Pero así las cosas, nos vamos a dedicar a escuchar canciones, a hablar con algunas gentes. Y entretenernos y entretenerlos un rato hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través del 106.9 FM Triac en Tras la Sierra, Córdoba y Zona de Influencia. Señoras, señores, con ustedes el autoconvocado, podríamos decir, Mateo Crespo. El autor convocado. El autor convocado. Esta noche vamos a hablar de una banda de chicas que en el medio de la maraña del grunge y en el medio de la mejor ola de rock casi de la historia de los años 90 lograron colarse y hacerse un nombre a fuerza de tocar muy pero muy bien y de meterle muchísima actitud feminista al rock. Me estoy refiriendo a las L7 para les amigues, y vamos a hablar de su película Pretend We Are Dead. Y como la gente me para por la calle y me dice, che, gato. ¿Cómo se llama la peli? Pretend We Are Dead. Hermoso. ¿Te paran por la calle? Sí, la gente me para por la calle y me dice, gato. No quiero ser recurrente, pero bueno, es una historia de muchos años. Acá una vez en los 80s teníamos uno que en las reuniones decía que la gente lo paraba por la calle, pero no importa. Bueno. Quería contar algo que nadie entiende. La gente me para por la calle y me dice, gato, prometiste. ¿Te para o te paga? Las dos cosas. Ay, papá, qué lujo asiático. No voy a preguntar por qué te está pagando por la calle. Prometiste hablar del documental Summer of Soul en el primer programa de esta nueva edición de Otro Día Perfecto y nunca cumpliste, así que más vale que lo hagas o te rompemos las rodillas a vos y a Rocardo Hugo Durán. Ese fue el mensaje textual. Así que más vale que hoy salga Summer of Soul porque se te pudre. A mí no me llegan las amenazas del público. No, no, no, te van a llegar a las rodillas directamente. Por mi parte, vamos a estar hablando de una semana muy convulsionada políticamente. Ya las distintas coaliciones partidarias están mirando el 2023, quizás de manera demasiado anticipada. Y Sí, la verdad es que sí, quizás de manera demasiado anticipada, pero ha sido una semana con muchas novedades en lo que tiene que ver con las internas, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, así que por ahí nos vamos a meter. Somos Arroba de Per Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de la radio es el 11-3215-1808. Somos personas que te van a desalentar si les mandas un mensaje. Así que, ¿para qué? No lo hagas. Así que no lo hagas. Ya te conté que salimos al aire en vivo a través de FM Track 106.9 en Trasla Sierra, Córdoba y Zona de Influencia. Un abrazo grande a toda la gente de Córdoba que nos está escuchando, a la gente de Track y en particular a Mario Ferrarese, que está siempre firme con nosotros. Vamos a estar repasando el disco debut de una banda que estoy escuchando mucho últimamente, que se llama Queens of the Stone Age. Vamos. Un desprendimiento de lo que fue Caius, aquella banda señera, por usar un término muy, muy antiguo, de lo que se dio en llamar Desert Rock en un principio, Stoner Rock después. No te me apagues. Por otro lado, todo el mundo sabe quiénes son los Arctic Monkeys. No todo el mundo lo sabe. Así que en un breve repaso vamos a contarte de qué se tratan estos tipos que van a venir a la Argentina nuevamente dentro de muy poquito tiempo. Tienen 7 discos de estudio editados y son una banda con una gran reputación en todo el mundo. No han podido remontar sus 2 primeros discos, indudablemente, pero es una de las bandas del rock más importantes de la actualidad, dejando de lado a los mega monstruos que llenan estadios como Metallica, Iron Maiden, U2 y algunos más. Van a estar tocando en Buenos Aires en un par de meses. Sí, van a estar tocando justamente en Buenos Aires en un par de meses. Así que en una apretada síntesis también te vamos a contar, por si no los tenés, quiénes son los Arctic Monkeys. Y vamos a estar charlando en un rato con Tito Fargo, guitarrista mítico, que tiene una trayectoria que va desde los Redonditos de Ricota hasta Gran Martel, pasando por su set solo. Así que en un ratito vamos a estar charlando con Tito Fargo, figura mítica del rock nacional. Sí, no, entre otras cosas, vamos a estar charlando acerca del Silencio de los Peces y acerca del Mensaje de tu Corazón No Tiene Segunda Toma. Te tiro los 2 títulos. Tito nos va a explicar de qué se trata estos nuevos proyectos, de Gran Martel. Además de chusmearnos un poco en qué andan con la Kermás Redonda y toda esa cosa, ¿no? Uh-huh, sí. Me gustan mucho los nombres de los discos que son así largos, como el segundo que acabas de decir. El Mensaje de tu Corazón No Tiene Segunda Toma. Un poco lo explicaba Gustavo Jamardo en un videito que pude ver por internet. Pero bueno, no se los voy a spoilear. Vamos a charlar de todas estas cosas con Tito Fargo, una leyenda del rock argentino de los 80 para acá, sin duda, ¿no? Gustavo Jamardo, bajista de Gran Martel. Así las cosas. Vamos hasta las 12 de la noche poniéndole un poquitito de rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. Estos tipos son españoles, tienen un discurso fuerte, ¿eh? A ver qué onda. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Tatatanan. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de B-29 y os pacificamos en pequeños grupitos. Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, el manifestante antiguerra que duerme en comisaría. El estudiante que se hace preguntas, el beligerante amor libre. Soy el hippie puesto de María, soy el espía soviético de la Guerra Fría. La voz del pueblo en movimiento. Soy la virtud que busca Dylan en el viento. Soy la juventud quemando la cartilla de reclutamiento. Soy el Black Panther violento, compromiso. Soy Angela Davis llamando machista Nixon. Soy el insumiso, yo Kubrick tu Melendi. La verdad no es otra cosa que un solo de Jimi Hendrix. Soy Janis Joplin puesta hasta las cejas, el SD en tu cabeza, el tímido del baile. Soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy. Soy la chupa de Peter Fonda, Nancy Ryder. Soy el fraile guerrillero, el mayo perdido, el obrero de la Renault traicionado por el partido. soy el manifestante herido, el último maqui, el Vietcong ejecutando al granjero de Kentucky, que muere gratis ya a una edad temprana. Soy siete balas contra Melito Manzana. Soy puta, soy fulana, soy marica, soy negra. Soy el que se sacrifica, el que sirve, la que friega. Soy la clase obrera lista para la reyerta. Las tanqueras de Saigon no compran Zara. Soy Guevara en Bolivia, que no se esconde, gritando dispara cobarde, solo vas a matar a un hombre. No más muerte, ninguna agresión racista, ahora grita que habla, la tanquera de Saigon. No más muerte, ninguna agresión imperialista, ahora grita que habla. Soy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Un guerrillero, un guerrero del Vietcong. La sensación, la nueva canción protesta. Fidel entrando como un héroe en el barrio del Bronx. Soy la maestra represaliada por Franco. El nieto de quien no pudisteis matar. El hijo de quien no pudisteis callar. Soy 100 kilos de amonal bajo Carrero Blanco. Y Harvey Oswald matando a la gran mentira. Soy Rosa Parks gritando basta desde primera fila. Soy Yuri Gagarin desde el exterior diciendo no veo ningún dios por aquí arriba. Soy la bala perdida que mata al marine. Jean-Luc Godard en cans colgado de la pantalla de cine. En mayo del 68 y bajo adoquines no hubo arena de playa. Es y esperanza que aún pervive. Soy el pibe que suena en vinilo, suena en cinta. Un grupo salvaje como el de San Pequimpa. Tú tan primavera sound y otoño alemán. Soy la perfección como el principio de Sete Mal. Y no, no soy el cubano gusano que interpreta en Scarface al Pacino. Yo soy el cubano armado que apunta y dispara el yankee en Bahía de Cochinos. Soy el clandestino, el fugitivo, el sin papeles. Soy la clase obrera, antisistema, soy la plebe. Soy el que conmueve, soy el sucio, soy Mejías, que levanta el puño como Jane Fonda en comisaría. Soy la rebeldía, el pueblo, la mayoría. Soy la guerra fría, el enemigo de la CIA. Soy la valentía del chileno consecuente, gritando Allende, el pueblo te defiende. No más muerte, ninguna agresión racista, ahora grita que habla. No más muerte, ninguna agresión imperialista, ahora grita que habrá la tanquera de Saigon. Inmediatamente. Ron, déjalo ya. Has dicho lo que querías, déjalo ya. No, no he terminado todavía, díselo tú, papá. Allí siguen exterminando gente. Yo no te obligué ahí. Sí, me obligaste, claro que me obligaste. Todo se ha ido al infierno. El maldito comunismo ha ganado, no sirvió de nada. Eso no es cierto, Ronnie. Maldita sea, ¿y tú qué sabes? Dios, díselo a tu papá. Díselo, nos engañaron. Todo ha sido mentira. No existe Dios, está tan muerto como mis piernas. Ni tampoco existe la patria. No hay nada, solo yo atado a esta puta silla de ruedas. ¿Los conoces? ¿No? ¿Los quieres conocer? Breve y al hueso, en ODP. Son una banda inglesa nacida en 2002. Actualmente la integran Alex Turner en voz y guitarras, Matt Helders en batería y voz, Jamie Cook en guitarras y voces y Nick O'Malley en bajo y voces. Tienen 6 discos de estudio aparecidos entre 2006 y 2018. Esta que empieza a sonar es de su disco debut de 2006. Se llama Fake Tales of San Francisco. Esta es un disco del medio. Se llama Brick by Brick. Con esta desde su último disco de estudio hasta la fecha, Arctic Monkeys, Science Fiction. Religious iconography, giving you the creeps. Feel the down, disco lizard, tongue along your cheek, the rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown, it's on its way back here to scoop you up. But not on my watch, I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, strange society, swamp monster with a heart on for connectivity, the ascension of the free, mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. Oh, well, I make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror, mirror on the wall, in the pocket of my raincoat. Tried to write a song to make you blush, but I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. The way some science fiction does. ¿Qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Faltan para las 10:30 de la noche. Estamos en vivo en FM en Tránsito 93.9 y a través de FM Triac en el 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba, donde también nos están escuchando, por supuesto, a través de FM en Tránsito.org.ar. Te lo habíamos adelantado hace un ratito. El disparador de la charla de hoy tiene que ver con dos frases. Una que es el silencio de los peces. Otra es, el mensaje de tu corazón no tiene segunda toma. Además de que tiene una explicación muy interesante, es muy ingeniosa la frase. Entre muchos otros temas que queremos charlar con Tito Fargo, que muy atentamente nos está recibiendo vía telefónica. Tito, Ricky Durán desde Otro Día Perfecto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte, muy bien. Contanos, ¿dónde estás ahora? ¿Estás de gira? No, estoy en el campo, en la zona de Madariaga. Pensé que estabas con la kermés. No, estoy trabajando para un estudio de grabación que se está fabricando acá, se está construyendo. Estoy asesorando un poco a la gente, que son los amigos. Okay. Y bueno, estamos ahí un poco en el campo, hasta entre unos días que regreso a Buenos Aires para ensayar. Contanos, en tus propias palabras, ¿de qué se trata el silencio de los peces? Porque el evento tiene que ver con eso, ¿no? El silencio de los peces es un título que le puso Dani Jiménez a un evento que vamos a desarrollar el día 6 de mayo en Rondeman, con gran martel. Es un derivado de una de las de un título de una de las canciones nuestras, que es El silencio de los pasos. Y básicamente hablábamos con Daniel otra vez, ¿no?, como para darle un poco de forma al evento. Uh-huh. Y tiene que ver un poco con este como él me comentaba, en este mar del rock hay muchos peces que nadan, pero no están, digamos, tan expuestos como el músico. Claro. Tiene mucha gente que colabora para que, en este caso, una banda independiente como Rag Martel esté sobre un escenario. Así que un poco es un evento que hacemos en función también de un agradecimiento a toda esta gente que está siempre como oculta, colaborando para que el músico de alguna manera pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En definitiva, no es simplemente un show como los que vemos habitualmente, es algo más. Sí, vamos a proyectar un documental de la grabación de nuestro último disco, que se llama Cuatro. El documental se llama, como bien dijiste antes, El mensaje de tu corazón no tiene segunda toma. Ese título surge porque fueron 3 días de grabación en forma así, grandes improvisaciones que hicimos con un técnico de grabación amigo, Barry Sage. Y logramos filmar y grabar todo eso. Entonces, en pandemia pude como hacer la producción del documental junto a Alejandro Ral, que es la persona que ha dirigido este evento. Uh-huh. Y lo vamos a mostrar el día del concierto. Tocaremos, charlaremos con Dani también, que va a colaborar un poco haciendo de nexo. Así que es un encuentro así fuera como de lo común, digamos, ¿no? La improvisación de no tiene que ver solo con lo musical, según entiendo. La parte fílmica también fue medio como una zapada fílmica, digamos. Exactamente. Dijimos, instalemos todo, contemos cuatro y grabamos y filmamos a ver qué sale, sin ninguna pauta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que cuando vimos el resultado, además, lo más interesante es que se grabó a cinta abierta, no se grabó en Pro Tools ni en computadora, se grabó con un grabador antiguo. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué eso, Tito? ¿Ex profeso lo quisieron hacer así? Mira, teníamos ganas de encontrarnos con Barry, que es un técnico que ha trabajado con bandas a nivel internacional muy fuertes como Rolling Stones. O sea, él grabó Tattoo Youth and Girls, por ejemplo. Uh-huh. Trabajó con Bowie, técnico inglés, muy amigo mío de hace años. Queríamos hacer algo con él y bueno, hace unos años está viviendo en Chile, así que pudimos traerlo para Buenos Aires y estuvimos como 3 días metidos en un estudio, y la idea era esa, hacer un encuentro de improvisación, grabarlo. Y Ale Real también, que en ese momento estaba trabajando en Vorterix, dijo, bueno, yo llevo unas cámaras y también hacemos una especie de improvisación con la filmación. Y después de 3 días logramos captar todo esto, el audio fue a parar al disco. Y las imágenes quedaron guardadas. Claro. Y en plena pandemia, como estábamos todos parados, bueno, decidimos un poco vía internet darle forma al documental, y es lo que vamos a ver ahora por primera vez. ¿Por qué? Bueno, en realidad el documental se pasó en el Bafisi el año pasado. Claro, sí, me acuerdo. Te preguntaba, ilustrarnos a los que no sabemos tanto, el grabar de manera analógica o en una cinta, a la hora de postproducir, ¿te genera alguna limitación en relación a todo lo digital que hay ahora o no? No, en realidad lo que grabas es lo que es la toma. Por eso, el mensaje de tu corazón no tiene segunda toma. Claro. No hay otra toma. Es la mejor de la que pudiste hacer. Okay. No puedes manipular nada. Si quisieses, podías hacerlo, pero no fue nuestro caso. Ah, ¿no? Antes de grabar, ustedes ya querían eso. Claro. Dijimos, grabemos como se grababa antes. Uh-huh. Tratemos de captar el momento de la banda en un formato que no sea manipulable. Y de hecho, cada cosa que vamos a escuchar es la primera toma. No hay una segunda toma. Ok. O sea, desde las canciones que grabamos hasta las partes más improvisadas, todo es la primera toma. Que está buenísimo, porque cuando entrábamos al control a escuchar, escuchás ya el disco mezclado, o sea, no tiene un proceso post es la vivencia plena, ¿no?, de lo que pasa. Uh-huh. Y la verdad que encima verlo filmado está muy bueno también. Tito, buenas algo, noches. Algo que hoy por hoy no se podía volver a repetir, porque ya es como algo de otro mundo, ¿no? Tito, Mateo te saluda, buenas noches. Mateo, ¿cómo te va? Todo bien. Tuve la oportunidad de entrevistarte hace un par de años atrás para el libro No te va a gustar. Sí, me acuerdo. En tu faceta de productor. Y quería preguntarte, bueno, ¿cómo está eso? ¿Estás produciendo bandas? ¿Estás atento siempre con el oído a ver qué hay? ¿Tenés algo para recomendar? Contanos un poquito en qué anda esa faceta tuya como músico. Como productor hice un acercamiento con la Triple Nelson en Uruguay para un material nuevo. Y después estoy ahora entrando a la etapa de demos de Orcas. Metal. Sí, con Walter Mesa y sus compañeros. Okay. Así que ¿Habías producido o te habías acercado antes a una banda de metal, digamos, porque son pibes muy intensos? Mira, conozco el género, qué sé yo. De hecho, yo tenía un trío que ahora está medio dormido, que se llama Ararat, con Sergio de Natas, Alfredo, que es un doom metal así muy fuerte también. Me gusta mucho el género. En España pude producir algunas cosas cuando vivía también, pero en Argentina es la primera vez que agarro una banda de así pesada y con trayectoria. Claro. Así que es un desafío buenísimo. La gente es así, muy buena gente, y suena muy bien. Creo que vamos a hacer un buen trabajo. Tito, sos un guitarrista felizmente difícil de encasillar, y también es difícil sacarte la ficha en cuanto a las influencias. Por eso aprovecho la oportunidad para preguntarte, ¿qué violeros te influenciaron o te siguen influenciando? Mirá, qué pregunta. A mí siempre me gustaron los guitarristas que han marcado tendencias, ¿no? Generalmente esos guitarristas aparecieron así como en manada las primeras épocas del rock, de 60, 70. Y tengo un poco ese concepto, lo que tiene que ver con el audio de la guitarra, ¿no? Pero me gustan guitarristas también que han trabajado mucho procesando, qué sé yo, Bellew, por ejemplo, me gusta mucho, Zappa también me gusta, o sea, como una mezcla de cosas. Lo que sí, siempre traté como de encontrar un camino propio para no sonar como uno o como el otro, ¿no? Creo que soy como una especie de ensalada. Y trato siempre de salir de los lugares comunes, ¿no? Ajá. Y el lugar común en la guitarra, en el rock, tiene que ver mucho con el blues también y con todo ese tipo de géneros. Entonces, si bien me gustan y alguna cosa puedo arrimar, pero trato siempre como de encontrar una vuelta a las cosas que tengan que ver un poco con cierta personalidad, ¿no? Claro. Sigo en eso. O sea, a veces sí, dale. Es más fácil y a veces no tanto. Pero bueno, tiene que ver con seguir trabajando. Contanos, te saco un poquito del tema Grant Martel. Contanos un poco de algo que a nosotros hace años que nos entusiasma, que es la Kermés Redonda, que por momentos funciona, por momentos tocan, por momentos no. Contanos en qué están. La Kermés, la verdad que arrancó como un encuentro de amigos y de músicos que hemos participado en las formaciones de Los Redondos. Y arrancamos tocando con mucha aceptación del público. Tuvimos que parar en pandemia, ahora volvimos a arrancar de nuevo. Hay una serie de shows, de hecho venimos de hacer dos teatros de Flores. Y ahora vamos a Rosario, hay una pequeña gira, pero bueno, la pasamos muy bien. Es básicamente como un encuentro de ex Redondos como agradecimiento a ese público que es tan fiel ya en tres generaciones, ¿no? Claro. La verdad que nos sorprende muchísimo que además toda esa temática y las canciones que elegimos tengan tanta actualidad hoy por hoy, ¿no? Después de 30 años. Igual, en general está más basado en el primer material de Los Redondos, ¿no? Sí, está basado en el primero, segundo y tercer disco, más o menos. Es un poco eso, ¿no? Más cuando la banda realmente tenía como un contenido sonoro de, más de banda, digamos, ¿no? Claro. Todas esas primeras épocas. A ver, te hago la última. Explícame un poco ese concepto, el contenido más de banda que después se perdió. Sí, se perdió porque, bueno, yo además ya no estaba tocando no, con claro, ellos, pero, claro, claro. Pero hubo otra cosa más que tuvo que ver más con máquinas y con cierta electrónica y un montón de cosas que quizás estaba más excitado un poco por lo que tiene que ver con la parte creativa que se le ocurría al Indio o a Sky en su momento, ¿no? Ajá. Nosotros estamos tocando acá lo que sentimos tocar con los Redondos cuando sentíamos que hay como una banda funcionando, ¿no? Claro, claro. Tito, te llevo un poquito más al pasado todavía y corregime si me equivoco, pero fuiste miembro de la Hurlingham Reggae Band. También, sí. ¿Cuándo hay una reunión de la Hurlingham Reggae Band? Estamos esperando acá. ¿Cómo? ¿Cuándo va a haber una reunión de la Hurlingham Reggae Band? Muy difícil porque, bueno, eso ya tiene que ver con otro tipo de movimientos, con una persona que ya no está entre nosotros. Claro. Podíamos hacer algún tipo de homenaje o alguna cosa así. Siempre pero... siempre la lamentamos aquí en el programa, en la radio, no contar con alguna grabación más o menos audible. Viste que lo que hay por ahí dando vuelta, no digo, es medio, el sonido es como medio border. No llegaron a grabar nada más o menos audible, ¿no? No llegamos a grabar nunca. A ver, pongamos un poquito en contexto. Estamos hablando tal vez de una de las primeras bandas de reggae que hubo en Argentina. ¿De qué año, Tito, estamos hablando? Y 84, supongamos, más o menos 85, ¿no? Creo. ¿Dónde estaba Luca también ahí dando vueltas? Que me imagino que fue claro. El que trajo el reggae. Contanos un poquito ese breve momento de la historia. No sé si vos conociste el reggae a partir de lo que te mostró Luca o... Yo conocía mucho más que nada la parte de reggae más convencional, Bob Marley, qué sé yo, ese tipo de situaciones. Uh-huh. Luca trae roots, trae otro tipo de vivencias de reggae, sus discos, y hay ya mucho dub, mucha cosa más experimental. Entonces, bueno, en un momento se le ocurre armar una banda de reggae en Hurlingham, y para eso... nos convocó a Superman y a mí, que teníamos un trío que se llamaba Oigadiga y Diego y algunos de Sumo, y armamos la Hurlingham Reggae Band, que con eso logramos armar un poco un repertorio para seguir tocando días que a lo mejor Sumo no tocaba o la banda que yo tenía tampoco, teníamos esa opción también, ¿no? Así que logramos componer bastantes canciones. De hecho, el primer disco de Sumo tiene muchas canciones, y el segundo también tiene muchas canciones que le pertenecían a la banda de reggae. Oh, mira qué dato. Uh-huh. Tito, Calla o okay. Reggae de Pasamor y todo eso son temas que pertenecían a la banda de reggae, no a Sumo. Se incorporan a Sumo a partir de que Sumo graba en forma oficial para CBS, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, queremos agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Por favor. La verdad es que estamos muy pendientes de El Silencio de los Peces. Además, nos alegra mucho más que esté de por medio también Dani Jiménez, que es un gran amigo nuestro. Así que, bueno, esperamos verlos ahí. Queremos darte las gracias de nuevo por el tiempo que te estamos robando. Estás en Madariaga. Así que, bueno, muy pronto nos vamos a estar viendo seguramente. Dale, buenísimo. Ahí los invito, el 6 de mayo en Rondeman. Creo que es a las 21 horas y, bueno, vamos a poder ver algo atípico. Bueno, Tito Fargo charlando con nosotros en Otro Día Perfecto. Un abrazo grande y muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, chicos. Esta es Gran Martel. Esta se llama Fotos que quedaron. We'll be right back. ¿Dónde vamos? ¿Por qué lo seguimos? Este tipo es un depravado mental. Primero habla y no se le entiende nada. Después nos quiere drogar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos, Mancilla? ¡Que nos rompan el culo! Otro día perfecto. Se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, estuvo Mauricio Macri y el resultado es un manual de buenas prácticas que vamos a estar analizando en un ratito. La reunión de Juntos por el Cambio fue áspera, pero alumbraron un documento común, la oposición deliberativa, sí, pero unida. Un comunicado, la verdad, durísimo, a consideración de lo que venían siendo estos comunicados. Se habla es que queremos dejar de hablar de Javier Milei porque él allá ha planteado claramente que no quiere estar en Juntos por el Cambio, entonces no tiene sentido seguir hablando, viniendo y yendo sobre... Igual usted lo quería, Patricia, pero, usted lo quería, Milei. Pero cuando dos no quieren... Ya está aprobada la agenda, hemos aprobado también las reglas de convivencia. ¿Cuáles son? Bueno, después te las paso. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ¿de qué tiene que hablar? Che, ¿qué hacemos con este país? ¿Qué hacemos con la ley de góndolas? Digamos, lo que bajó Macri, lo que él planteó en la reunión, habló de la responsabilidad que tienen que tener cada uno de los ministros del PRO para sostener la gestión y mostrar que somos distintos. Entonces, no sé qué será de Milei. ¿Será el nuevo fenómeno político de la Argentina o una estrella fugaz que genera, mientras tanto, mucho ruido? Falta muchísimo, es como decía Juan Mansur, ¿no? Va a correr mucha agua bajo el puente, pero es cierto que ya se aceleran los tiempos. Tienen que empezar a definir. Esa interna que tiene el gobierno hoy la tiene Juntos por el Cambio. Milei acá no. Ramón, ¿todos estaban de acuerdo? No. Hubo dos cuestiones. La primera, un Gerardo Morales que entró a la reunión y dijo, ¿quién me operó con la tapa de Clarín? Vino de adentro de Juntos por el Cambio, que le tiraron a Morales. Se planteó, Morales, la coalición cívica y Rodríguez Larreta le dijeron... Tenemos que dejar claro que Milei no va a entrar a Juntos por el Cambio. Sí. Otro día perfecto. Vamos a ponernos en situación. Por ejemplo, yo convoco una reunión de Otro Día Perfecto, una reunión de producción, ¿no? Sí. En el que está Bruno Dulbeco, por supuesto, en el que está Sergio. Tal vez no. Bruno que está Pablo Suárez, está Ricardo Durán, estoy yo. Cállese la voz. Y el último que llega es Mateo. Como habitualmente. El último, vamos a suponer que llega es Mateo. En el interín que Mateo no está, nosotros definimos que Mateo, en vez de hacer documentales, ahora va a tener que hablar de receta de cocina. Entonces Mateo cuando llega, bueno, listo, ustedes ya definieron eso, ok, listo, salimos de esa reunión, bueno, yo ahora, a partir de ahora, voy a hablar de recetas de cocina. Pero después dice, pero yo no estoy de acuerdo de eso. En que tenga que hacer en Otro Día Perfecto recetas de cocina. Y entonces se empieza a putear. Entonces nosotros podríamos decirle, pero maestro, cuando estábamos discutiendo esto, vos llegaste tarde. Uh-huh. Algo parecido sucedió en la reunión de Juntos por el Cambio. Algo parecido sucedió en infinidad de reuniones de esta cooperativa en los últimos años. ¿A qué estoy haciendo referencia? En los últimos años no. En los últimos años hasta 2009, que fue hasta donde yo estuve. Últimamente no sé. ¿Sabes la cantidad de gente que no venía a las reuniones y después al otro sábado puteaba? Y bueno, tendría que haber venido. No importa. Hoy estoy con muy internista. Estoy hoy. Esto sucedió con específicamente Patricia Bullrich y la reunión que existió el día miércoles de Juntos por el Cambio para tratar de definir una perspectiva de alianzas. Y nuevamente un manual de convivencia interna, que este debe ser el cuarto o el quinto, más o menos, que deben haber acordado. Lo cierto es que después terminan las reuniones y esos manuales de convivencia política dentro de la alianza terminan en la nada. ¿A qué hago referencia? Bueno, lo resulta que Juntos por el Cambio empezó a discutir internamente qué hacer con la figura de Milei. Y empezó a discutir eso cuando Patricia Bullrich todavía no había llegado a la reunión. El tema es que se definió prácticamente ante la ausencia de Patricia que, bueno, no vamos a avanzar en una alianza política con Javier Milei, algo que la UCR no quería. Y algunas figuras también del PRO no querían, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Del cual Milei dijo que era un sorete colectivista. Bueno, obviamente. Pelado, no, miserable y no sé cuántas cosas más. Me encanta el insulto pelado miserable. El tema es que Patricia Bullrich llega tarde. Estoy buscando gente a quien decírselo. Pero... ya cuando esta cuestión estaba prácticamente definida. Termina la reunión. Sale un comunicado fuerte diciendo que nosotros no somos la anarquía. Milei apesta. Milei shot. Claro, ¿no? Shot a Milei. Shot a Milei. Qué lindo recuerdo ese. E inmediatamente después de que termina la reunión, sale el comunicado, Patricia Bullrich dice: ah, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con lo que acaban de definir. Pero Patricia, vos estabas en la reunión. Ah, bueno, no, pero yo llegué tarde porque tenía algo impostergable. Me le agarró un semáforo. Y bueno, Patricia, pero tendrías que haber llegado horario. Un piquete, le agarró un piquete. Parece que el movimiento antipiquetero de Ramiro Marra no estaría funcionando. Lo cierto es que esta cuestión produjo un movimiento bastante fuerte a la interna de Juntos por el Cambio, que al menos por el momento priorizó seguir como está antes de forzar una ruptura, porque claramente la UCR no quería. Y Milei salió a decir que no me importa, que estos son unos muertos y bla bla. Para mí Milei duerme en La Nación Más, discúlpenme que les diga. Sí, la y es muy, muy, muy improbable. Para mí tienen un hostel en una camita en algún lugar, y Milei, Pato Bullshit y algunos más que desfilan permanentemente. Wild Wolf. Luis Juez. La verdad es que no se llegó al borde de la ruptura, pero si se insistía con la figura de Milei como si realmente fuera la llave de la Casa Rosada para Mauricio Macri. Están creando un monstruo que no se dan una idea lo que puede resultar. Igual en la Casa Rosada se va a haber festejado esta decisión, porque está claro que Milei le roba votos por derecha a Macri. Y hoy por hoy sí, pero ¿cuántos votos le puede llegar a robar? Digamos, porque hoy... el capital un montón. Pero lo cierto es que se habla nacionalmente de una figura de Milei, digamos, con encuestas que tienen más anabólicos que la Mole Moli, ¿no? O sea, la verdad es que hoy se tiran números para todos lados diciendo, bueno, las encuestas le dan a Milei... Bueno, pero pará. Lo conocen en Santiago del Estero, conocen en Córdoba. Y el fuerte trabajo, digamos todo, ¿no? El fuerte trabajo de la Cámpora. Eso lo vamos a hablar en un ratito. A favor de la campaña de Juntos por el Cambio, ¿no? El fuerte trabajo. Bueno, eso cada vez con más empeño y dedicación, ¿no? La verdad es que se está realmente haciendo una operación sobre la figura de Milei que realmente no sé si es tal. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires le fue muy bien. Eso es incontrastable. Hay que mirar la elección del año pasado, que no la tenemos muy lejos. Ahora, de proyección nacional, de una cosa a la otra, realmente es muy distinto. Y además, también es muy distinto cuando vos haces una campaña para llegar al Congreso a hacer una campaña verdaderamente ejecutiva. Hay un dicho en política que dice: no te tenés que cenar el almuerzo. Porque si no, realmente vas a estar quemando etapas y los números te van a salir mal. Guarda con pensar que Milei ya prácticamente es presidente y que Juntos por el Cambio ya ganó la elección del año que viene. Este pibe fue guitarrista de una banda de culto, creo yo, pero muy influyente entre fines de los 60 y principios de los 70, que se llamó MC5, MC5. El tipo es Wayne Kramer. Y sacó un par de discos interesantes en los 90s. Este es Dangerous Madness, aparecido en 1996. Uno de los fabulosos discos solistas, creo yo, que tiene Wayne Kramer, el ex guitarrista de los Motor City 5. Faltan 5 para las 11. Estás escuchando Otro Día Perfecto, en vivo por En Tránsito y por FM Triac. Wayne Kramer, Something Broken in in the promised land. Some motherfucker is pissing on my grave. How much irrigation can I stand? And the kids down the street are playing with submachine guns. You know something's broken. Te enganchás, somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, también a través del 106.9 en FM Triac, en Tras la Sierra, Córdoba. Tenemos que ir a visitar al hombre, cuando vuelvas de allá. Win Kramer sonando en Otro Día Perfecto. Afuera un frío que te cala los huesos, viejo. Wayne Kramer, desde Danger of Madness de 1996, Something Broken in the Promised Land. Este tipo es Josh Ritter. Algún día te vamos a contar más de él, ¿eh? Este se llama Old Black Moon. Magic. True love to true love and rust to rust. I let the others cast stones while I drew in the dust. I tried to be a good man. Something changes in the wind. I got that old black magic rolling in. Wave upon wave now. Here come the dreams. And I can't see the lighthouse. And the lighthouse can't scream. And don't you know I need you so bad? Now tell me where the hell you been. I got that. Shadowing, I got that old black magic rolling in, rolling, rolling, rolling, rolling in. On my bed, sure not the devil, sure not his friend, but I know for sure what's rolling in. Comienza con una elección. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar otro día perfecto? Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro día perfecto. Este viernes a las 10 p.m. Qué enormes pelotas, de verdad. Otro día perfecto. Desde las 10 p.m. hasta que den las 12. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Cómo el diablo? Exacto. Otro día perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Han pasado algunos minutitos, no más de las 11 de la noche. Estamos encarando la segunda hora del programa. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! 1, 2, 3. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Los que hacemos ODP, Mateo Crespo, Facundo Acuña, Sergio Fretes en la puesta en el aire. Mi nombre es Ricardo Durán. Bruno Lueco fantasmea y hoy vino Pablo Suárez. Fumar. L7, take one. It's loud drop trial stage diving. Vamos a ponernos un poquitito en contexto. Años 90, plena ebullición del rock. En Inglaterra, el Britpop en plena explosión. En Estados Unidos, mejor momento de bandas como los Red Hot Chili Peppers, Metallica, por no mencionar al grunge, con todo lo que ello implica en la picota de su momento. Es ahí en esa vorágine que... Explotaba MTV también. Explotaba MTV. Es en ese contexto que solo un puñado de bandas con integrantes mujeres lograron hacerse un espacio, y esa es una discusión que tal vez algún día nos debemos en este programa, el lugar que le ha dado el rock a la mujer. Y una de esas pocas fueron las L7 o L7, este cuarteto norteamericano que entre el 85 y el 2001 sacaron media docena de discos. Ahí, con una pata en el grunge, con una pata en el punk, con muchísima actitud, con muchísimo feminismo, envueltas en una movida que ya de por sí, dentro de lo que es el rock, tenía un tinte feminista como lo fue el grunge con Kurt Cobain a la cabeza. No está de más recordar que cuando tocaron en Buenos Aires con Nirvana, no me acuerdo si era Hole, la banda de Courtney Love, la que abría el show. A ver, Rocardo. No. Calamity Jane, una banda de mujeres también. En Bell es 1992, 93, por ahí. Que fue muy maltratada por el troglodita público argentino que les tiró de todo, lo que provocó la ira de Kurt Cobain, que dio un show muy seco, muy parco, de apenas 70 minutos, donde no tocaron Smell Like Teen Spirit, y para peor amagaron con el riff un par de veces, dejando a la monada masticando el vallado. Sí, sí. De furia, pero bueno. Nos lo merecíamos por haberle tirado monedazos a esta banda. O sea, el grunge venía ya envuelto en un aura feminista. Y ahí estaban las L7, las L7, que hicieron bastante ruido y lograron codearse entre la crema del rock de aquel momento. Insisto, con una propuesta muy, pero muy potente, muy concreta, muy a la mandíbula. Y en este documental que te puedes encontrar en Amazon y que se llama Pretend We Are Dead o Simulemos Estar Muertas, tenés muchísimo material de archivo de la época, o sea, las capturas en VHS en el momento, en los 90, de gira con muchísimas bandas. y si bien se editó en el año 2015 y por eso cuenta con, favorece la perspectiva con la cual se puede mirar y también con testimonios de celebridades como Shirley Manson, la cantante de Garbage, o Butch Vig, productor estrella del Nevermind de Nirvana. La verdad que es muy recomendable este documental para todos aquellos y aquellas que desconozcan de la existencia del Seven y para curiosos del rock en general, porque registra un momento hermoso de toda la cuestión ahí entre finales de los 80, principios de los 90. Así que, insisto, altamente recomendable. Prime Amazon, Pretend We Are Dead, este documental de las L7 o L7 para les amigues que nos van a deleitar con esta bonita tomanada llamada Monster. Escucha qué lindo bajo, Rocardo. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? En un ratito, Summer of Soul, que nos lo debe desde hace un mes casi. Levantá las manos y bajá. Andá la reputa madre que te parió. Sacalo, petizo. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¿Qué pasó, che? Ensucié mucho el pueblo. ¡Bajá! No. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. ¿Por qué lo defendés? Ah, Fuente. Ah, porque es peronista. Y buen tipo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, ¿crees? Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Otro día perfecto. El tipo venía de una banda muy influyente, punta de lanza de un estilo llamado Stoner Rock. De repente manda todo a la mierda y arma una cosa nueva. Tan personal era el tema que Josh Homme, de él se trata, cantó y grabó casi todo en el disco, excepto la batería, para lo que contó con el aporte de Alfredo Hernández, ex compañero suyo en Cayuse. El disco incluye 11 canciones y fue editado por Loose Groove, un sello independiente de Seattle, gerenciado por Stone Gossard, guitarrista de Pearl Jam. Esta noche en ODP, el debut de Queens of the Stone Age. Igual que la banda, Queens of the Stone Age, y apareció en octubre de 1998, producido por el mismísimo Josh Homme y un tal Joe Barresi. Fue reeditado en 2011, previa remasterización, y el agregado de algunas canciones que no habían aparecido en la edición original. El tipo ya había hecho escuela en Cayuse, pero decidió meterse en otro mambo. Esta noche en ODP, sobrevolamos el disco debut de Queens of the Stone Age. Se ocupó de cantar, tocar guitarras, bajos, teclados y de producir. Alfredo Hernández, ex compañero suyo en Cayuse, tocó batería. Entre ellos dos, básicamente, con un poquito de ayuda de algunos amigos también, se armó el disco debut de Queens of the Stone Age. De las 11 canciones de la edición original, elegimos una y nos quedamos con ella. Se llama Mexicola. todos, ¿entendemos? Porque los voy a matar a todos. Uno por uno. Pero no ahora. Quiero que tengan tiempo de pensar en sus obras. Pensarán en ella en todo momento. Es hora de pedir perdón a sus esposas e hijos. Decirles por qué van a morir. Y cuando menos se lo esperen. Mañana, 6 meses o 1 año, los mataré. Mientras yo viva, nunca tendrán seguridad. Otro día perfecto. Ahora Deep Purple. A las 11 y 25 de la noche. Somos Otro Día Perfecto. Nos estás escuchando en Castelar. Nos estás escuchando en Tras la Sierra, Córdoba. Y a través de comunicacionsocial.org.ar. Deep Purple sonando desde Bern, de 1974. Una bonita canción llamada My Just Take Your Life. I'm No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Avanza la institucionalización del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Cuando se habla de institucionalizar, es importante tener en cuenta las PASO, pero también es importante tener en cuenta una mesa política en la cual estén los actores del Frente de Todos, y a su vez la militancia puede desarrollar encuentros, plenarios, en las cuales las definiciones que tomen son vinculantes. ¿Qué es lo que se busca con estas institucionalizaciones, como decíamos, ¿no? Que avanza esta institucionalización? Es justamente el desarrollo de distintas mesas donde se debaten temas que buscan justamente encontrar consensos y acuerdos, definiciones para lo que tiene que ver con distintas realidades en la provincia de Buenos Aires. Sí. El gobierno está entretenido en cuestiones, bueno, tan relevantes como lo institucional, pero no está gobernando para lo que le pasa a la gente en su vida cotidiana. Diana, ¿no? Al mismo tiempo, el Cuervo Larroque pidió explícitamente la renuncia de Guzmán. Sí. Sí, le viene pegando duro y parejo, ¿eh? Y pegarle a Guzmán, Luis, ahora te dejo a vos, no. Pegarle a Guzmán es pegarle a Alberto Fernández. Bueno. Todos los días una sorpresita, Johnny. Muy buenas noches. Buenas noches, bueno. Estimado Alfredo, Débora. Tremendo, tremendo. Llegó la venganza, la vendetta de Cristina. Se veía venir esto, no le gusta nada. Lo del General Rosati, ¿no? Como le dicen ellos, claro. En la tapa de Página 12. Porque hay que tener en cuenta una cosa. El Frente de Todos, si bien hay muchas identidades políticas, también hay muchos actores sociales, movimientos sociales, sindicatos, colectivos feministas, colectivos culturales. Pero acá hay una muestra de unidad de todos aquellos pilares que forman el Frente de Todos. Otro día perfecto. La verdad que no hay una muestra de unidad, ¿no? Inclusive me dicen por cucaracha que el Cuervo Larroque estaría por asumir como jefe de campaña de Juntos por el Cambio. Hay una palabra clave que se escuchó a lo largo de toda esta semana en el Frente de Todos, que fue institucionalización. ¿Por qué es una palabra clave? Porque lo que quedó demostrado en estos más de 2 años de gestión que encabeza Alberto Fernández es que el Frente de Todos no tenía resuelta la cuestión de cómo encarar las diferencias internas o cómo encontrar espacios en donde las diferentes aristas que tiene el Frente, la coalición partidaria, encuentre maneras de resolver esas diferencias. Y que esas diferencias no se tengan que traslucir en los medios de comunicación o que se expresen, por ejemplo, con un funcionario de la provincia, como el Cuervo Larroque, pegándole toda la semana al ministro de Economía de la Nación. Entonces, me parece que es una cuestión que veremos si de alguna manera se puede resolver. En la provincia de Buenos Aires esta semana hubo una reunión que encabezó Máximo Kirchner, pero que también estuvo, por ejemplo, Mónica Macha, que estuvo, por ejemplo, Axel Kicillof, que estuvo, por ejemplo, también Verónica Magario, que estuvo, por ejemplo, también Malena Galmarini, que me parece que se trató de, al menos en la provincia de Buenos Aires, encontrar un espacio en el cual esta institucionalización se pueda llegar a plasmar. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo otro que sucede? Si yo te preguntara, ¿cuál es la agenda del gobierno, en esta última semana que pasó? ¿Quién sabe? Cric, cric, ¿no? Digamos, cric. ¿Cuál sería? Porque si discutimos sobre de algo que, por ejemplo, planteábamos un poco la semana pasada, del Consejo de la Magistratura, es algo a lo que atañe directamente al Congreso. Si hablamos del proyecto para que los que han fugado dinero tengan que poner un porcentaje para pagarle el préstamo al Fondo Monetario Internacional, es una cuestión del Congreso. Si hablamos un poco de la inflación, y la verdad es que esta semana no hubo mucho respecto del gobierno nacional. Sí, mañana habrá una reunión de Feletti con algunos empresarios para tratar este tema. Pero no hay tampoco una agenda que vos digas, bueno, este es el tema que el gobierno quiere implantar para discutir en base a esto. Una de las muchísimas cosas que se le critica a Martín Guzmán es que el tipo tiene un punto de vista en relación a la macroeconomía y que el resto de la marcha de las cuestiones diarias, como la inflación, por ejemplo, es un tema al que le pasa de costado. Hay una cuestión ahí que me parece que en varias oportunidades lo ha dejado traslucir la propia Cristina Fernández, que es, está bien, está bárbaro mirar la macroeconomía, ¿no? Digamos, porque vos ves que las exportaciones aumentan, que vos ves que la actividad económica crece, que vos ves que empieza a caer el desempleo, y entonces esos son todos números positivos. Ahora, si vos ves que cae el desempleo, pero que el sueldo básico no te alcanza para la canasta básica, y entonces ahí hay algo que efectivamente está mal, ¿no? Y entonces vos ves que en el día a día lo que vos ganás se empieza a erosionar mes a mes porque la inflación te lo come, y claramente ahí hay cuestiones, digamos, que están mal. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede también de cara a la discusión fundamentalmente de las candidaturas, porque si bien el gobierno, al ser gestión, tiene que resolver un montón de problemas, me parece que va siendo hora que las cuestiones de diferencias más políticas intestinas ya también encuentre maneras de resolverlas. Todavía nos queda un ratito, casi media hora. Se llaman Eels. Escucha qué linda canción. Tarot cards said I'm already dead. Crystal ball fell down onto my head. Tenderness. If I want it, I pay my true love. Well, she threw it away, but I can shine it all on. I can shine it all on. I can shine it all on and still be amazed. Had some money and a hole in my pocket, had a house. But I forgot to lock it. Took a drag from a smoke that may kill me. What a drag. How the winnowing chills me. I can shine it all on. I can shine it all on. I can shine it all on and still be. Some sudden death of a salesman or a king. And when the palm trees are on fire, I'll take my boat out on the sea. Save it, had a kid, but I never would name it. Have a life, well, that's what they call it. It's a road, but I guess I could crawl it. I can shine it all on. I can shine it all on. I can shine it all on and still. todos entendemos? Porque los voy a matar a todos. Uno por uno. Pero no ahora. Quiero que tengan tiempo de pensar en sus obras. Pensarán en ella en todo momento. Es hora de pedir perdón a sus esposas e hijos. Decirles por qué van a morir. Y cuando menos se lo esperen. Mañana, 6 meses o 1 año, los mataré. Mientras yo viva, nunca tendrán seguridad. Otro día perfecto. Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Nobody would believe it happened. Six weekends of major artists. The Panthers were the security and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. 1969. Woodstock, Altamont, época de festivales, los primeros festivales masivos, caóticos, hermosos. Y en el medio de todo eso, en Harlem, en el medio de la ciudad de Nueva York, se realiza este festival cultural de Harlem, que tenía la crema de chocolatada de lo que era la música afroamericana de aquel momento, ¿no es cierto? Y que por suerte la plataforma StarMass se dignó a poner este documental llamado The Summer of Soul, que registra ese hermoso momento de 1969 en el Harlem, donde realmente una grilla de celebridades desfilan por un escenario multicolor que además ponen, digamos, sobre la discusión en relevancia en la primera plana toda una discusión de derechos sociales que se estaban llevando a cabo en aquella época, porque recordemos que en 1969 todavía la cuestión racial estaba muy lejos de ser resuelta en Estados Unidos. De hecho, se dirimía a tiros en las esquinas de las grandes ciudades. Si quieren ver algo al respecto, hay una muy buena película en Netflix que se llama El Juicio a los Siete de Chicago, que está ambientada precisamente también en el año 69, que tiene que ver justo ahí en el cuando el gobierno de Nixon estaba asumiendo precisamente y se daba una cuestión de una represión fuerte a la protesta social precisamente. Sí, y con la sangre de Martin Luther King todavía fresca, con la sangre de Malcolm X todavía fresca, con la sangre de un par de Kennedys todavía fresca, un momento realmente muy complicado donde llevar a cabo este festival de cultura afroamericana en Harlem era todo un desafío. Por suerte resultó bien, por suerte hubo cámaras ahí para registrar este hermoso momento, donde, por ejemplo, había artistas de la talla de B.B. King, que vamos a escuchar un poquito cómo sonaba B.B. King aquella tarde de 1969 en el Harlem. Gracias, Sergio Freites, qué bien que estás esta noche. There was men standing over me, and a lot more with the wind, and everybody wanna know. Menos mal que no es televisión esto. Summer of Soul, 1969. Madre de Dios. Tiene un subtítulo que lo voy a decir en castellano porque en inglés tiene muchas R. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Jack Daniels y las R no se llevan muy bien, pero claro, es claro. The Summer of Soul o La Revolución No Debería Ser o No Podría Ser Televisada. Así se llama este documental. Disponible en la plataforma StarMass, donde además te encontrabas performances en vivo de grosos de la época que han realmente sido muy influyentes, como Sly and the Family Stone, que así sonaba esta manga de fumetas. A banker, the drummer, and then makes no difference. what the bound in. Audio de la época, sonido pre-70s, Summer of Soul, este hermoso documental disponible en la plataforma Star Más con subtítulos obviamente en calidad digital, que registra este momento de 1969 en el Harlem, donde se llevó a cabo este festival cultural que tenía a lo más selecto del blues, del funk, del soul de aquella época. En el medio, insisto, de una cuestión racial que estaba muy lejos de ser resuelta, con lo cual implicaba tremendo desafío llevar a cabo este festival. Y este documental del año 2021, dirigido por Guest Love, que es como una nueva estrella del mundo del R&B o Rhythm and Blues, mal llamado para nuestro gusto la música popular norteamericana, que se encontró con todo este material de archivo, puramente material de archivo de aquellas tardes de verano del 69 en Harlem. No hay actualización prácticamente, pero lo que está ahí es muy, pero muy sabroso. Así que a por él, tíos, porque está altamente recomendable. Nos vamos a despedir con esta canción de esta chica que en un momento te voy a decir cómo se llama, pero la canción es un clásico llamado Lo escuché a través de La cosecha, y es Gladys Knight and the Pips. Gracias, Sergio Freites. We're gonna bring up some folks. Gladys Knight and the Pips. I bet you're wondering how I knew. Baby, baby, baby, rocks playing to make me blue. But some other girl you knew before. Between the two of us, girls, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. You know that I heard it through the grapevine. Oh, I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Not much longer would you be mine. Don't you know that I heard it through the grapevine. Oh, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Oh, yes, oh, I am. Yes, I am. Oh, yes, I am. Oh, yes, I am. Baby, won't you listen to me? Boy, take a good look at these tears in my eyes. Baby, baby, these tears I can't afford. Yes, I heard. Oh, you know it's strange, but the same thing happened to my three guys. Hey, fellas, hey, come on and tell them just how you found out about it. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

Una canción divina de la marca de Caín de 2007, Sky, haciendo El fantasma del quinto piso. Una canción divina, ¿eh? Nos quedan algunos minutitos de programa. Nos empezamos a ir pasito a pasito, ¿eh? Facundo Acuña. Sí. Gracias por venir. Muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Sí, señor. Mateo Crespo, te noto tenso. Salud. No, para ¿estás nada. Bien? Estoy pecado. El famoso TNT. Te noto tenso. Salud, ¿eh? Salud. Nos encontramos el viernes que viene a las 10 de la noche. Queremos agradecerles a todos y a todas, especialmente a Sergio Freites en la puesta en el aire, Pablo Martín Suárez, una especie de gerente de bienestar. Bueno, es un gran título, gerente, sí, de bienestar. Facundo Acuña, muchas gracias. Que va a poder ejercer poco en el cargo, sí, últimamente. Sí, lamentablemente. Gracias a Mateo Crespo, gracias a FM Tránsito, que nos permite viernes a viernes estar al aire. Muchas gracias y un abrazo grande a la gente de FM Triaca en el 106.9 en Tras la Sierra, Córdoba, que viernes a viernes se enganchan con nosotros y nos escuchan a través de esa sintonía. ¿Algo más para agregar? Sí, que todavía no sabemos por qué seguimos estando acá los viernes. ¿Por qué la radio insiste en abrirnos la puerta? Yo que estoy para un reggae. No te puedo creer. Sí. Churro. Charuto. Churro. Charuto. Si me fumo un porro voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Paso. Churro. Y yo estoy del culo. And maybe going like a general electric dam. The lights I'm blinking, I'm thinking is all over when I go changing it. Oh, making my mind slow. That's why I don't trouble with the big four. Oh, bro, I got to maintain her. Cause I better like pay you going insane. Insane in the membrane. The fat belly getting fatter. The fat boy dip and diet. Don't try it. The chicken rotted like a looter in a riot. Much too fast like a sumo kicking your ass. Leaving your face in the grass. You know I don't like it very lightly. The punk get jealous and they can't outright me. We pick that style up, wicked and wild. The happy face brother never see me smile. We got to maintain, I explain. And this brother is going insane. Insane in the membrane. Insane in the brain. Membrane, insane in the brain. Come again. Something soon. I've got to get my props. Cops come for try to snatch my crops. These pigs want to blow my house down, and the heads on the ground to the next town. They get mad when they come to raid my bag. I'm out in the night, those kind. And when they all jump by like Gino, they can't hide from the red light beam. No, you believing in the unseen. Look, but don't make your eyes this chain. Cause this red is going insane. Under the ice man, I tell them again.